Muy buenas tardes para todos. Uy, se me durmieron, no puede ser. Voy a saludar a las chicas que son las que suelen sacar la cara por la gente dinámica, por la gente viva, despierta, por la gente que almorzó. Después obviamente van a saludar a los muchachos. Vamos a ver si aquí en Bogotá la rama femenina domina sobre los varones o viceversa. En Asunción casi siempre ganan los varones. No sé en Colombia, vamos a ver. ¡Buenas tardes, chicas! Bien. Ellas, como siempre, se agarran de arañetazos, gritos, tirones de pelo, lo que sea, pero hacen presencia. A ver los varones, vamos a ver los muchachos. Los muchachos no se dejan intimidar por gritos de mujer. Vamos a ver. ¡Buenas tardes, varones! ¡Wow! Está reñido el asunto, ¿eh? Bien. Vamos a declarar un empate para yo poder salir vivo de acá esta tarde. Mi nombre es Alfonso Rodríguez, como ya Ricardo les ha comentado. Estoy como misionero en la ciudad de Asunción del Paraguay. Es un país mediterráneo junto con Bolivia, son los dos únicos países de Latinoamérica que no tienen mar. Pero increíblemente no teniendo mar, es uno de los principales productores de energía hidráulica en el mundo porque vende mucha energía a partir de tres represas que tiene, la Itaipú, que es binacional con Brasil-Paraguay, la Yaciretá, binacional con Argentina-Paraguay, y otra represa propia que es solamente del Paraguay. Es un país de una carne especial como la Argentina, porque es un país muy pampa, casi no hay montañas en Paraguay. Es un país muy, muy lleno de ganado, es un país muy ganadero, lo exportan a Europa. Es productor número uno también de soya, allá le dicen soja, y tiene solamente 7 millones de habitantes. 7 millones de habitantes. Es grande a nivel geográfico, a nivel territorial, no tanto como Colombia, poquito menos, pero es grande. Más es poco a nivel de gente porque hace unos años atrás, unas décadas, casi año 1830 y algo, Paraguay vivió una guerra conocida como la Guerra de la Triple Alianza. Tres naciones, Brasil, Argentina y Uruguay, pelearon contra Paraguay y lo liquidaron, casi lo exterminaron. Quedaron solamente 200 varones en todo el país. Y la población casi se extinguió, pero Colombia hizo presencia, determinando que si llegaban a perder la tierra y se quedaban sin país, los pocos paraguayos que hubieran quedado podían venir a hacerse colombianos. Un paraguayo pasaría a ser colombiano. Y a ellos les encantó porque se dieron cuenta que Colombia les abrió las puertas para que ellos no desaparecieran como tal, no se quedaran sin identidad. Y por eso cuando va un colombiano allá lo reciben bien porque nos consideran como hermanos a partir de ese gesto en aquella época. Estamos allí con mi esposa hace 13 años, tenemos tres hijos, por la gracia del Señor que nos han nacido, tres guaraníes. Y bueno, nosotros cada tanto venimos a Colombia cuando tenemos la oportunidad. Hace 3 años y medio más o menos que no venía. Ahora me encuentro realmente feliz en mi corazón de volver a escuchar el acento colombiano, de volver a sentir aire tricolor. Y bueno, me voy con el gozo cuando no esté ya más acá de haber vuelto a sentirme otra vez en mi tierra. Bueno, yo, aunque soy realmente de Armenia, soy cuyabro, pero llevo más de 20 años viviendo fuera. Con mi esposa Claudia, nosotros trabajamos con la juventud, tenemos distintos grupos que atendemos, trabajamos en colegio dando conferencias, haciendo capellanía, y también atendemos situaciones de crisis en jóvenes que están en situaciones de adicción, en situaciones de crisis emocional, tendencia a suicida, todo tipo de circunstancia crítica. Así que estamos muy involucrados con la juventud, como con distintas áreas del ministerio. Cuando puedan orar por nosotros, pídanle al Señor que nosotros podamos mantener la pasión que el Señor ha puesto en nosotros por llevar el mensaje de vida, de esperanza a quienes están en las tinieblas. Me da una tremenda emoción en mi corazón ver tantos jóvenes. Realmente es muy lindo saber que un sábado en la tarde puedas tomar la decisión de estar aquí, eligiendo escuchar la palabra de Dios antes que cualquier otra cosa que el mundo te puede ofrecer. Nunca te vas a arrepentir de elegir lo eterno por encima de lo temporal. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Por esa razón que yo te aconsejo que oremos esta tarde antes de empezar, y que tú le digas en una oración muy sencilla pero muy sincera, que le digas: Dios, háblame. Que esa palabra tuya, que esa palabra que es como una espada que está afilada por los dos lados y que es capaz de penetrar hasta cortar las coyunturas y los tuétanos, partir las intenciones y los pensamientos del corazón, que esa palabra entre en mí y que me hiera si me tiene que herir. Que esa palabra que es como un martillo que tritura la roca, que esa palabra caiga sobre mí y me pulverice en mi orgulloso y duro corazón, si es que lo tiene que hacer. Que esa palabra que es como fuego que quema, entre en mí y haga algo nuevo, quitando el frío de mi corazón por las cosas espirituales y poniendo el calor de tu espíritu y de tu presencia. Si tú oras así esta tarde, el Señor te va a hablar. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Así que por favor, cierra tus ojos conmigo y oremos. Oh Dios, estamos aquí para escuchar tu palabra. Tú conoces cada vida, cada corazón que palpita. Sabes las necesidades más profundas de cada uno. Todo está descubierto frente a tus ojos. Nada se esconde de ti. Y tú sabes perfectamente bien cada joven, cada señorita que ha venido, que está buscando. Te ruego, Señor, que si hay alguien que todavía está en las tinieblas, sin poder ver la luz preciosa de Jesús, que esta tarde la venda caiga de sus ojos, antes que sea tarde para su vida. Te ruego por aquellos que ya tiempo atrás hemos podido ver en Jesucristo al Salvador de nuestras almas, pero que quizá todavía no hemos visto a Jesús, aparte de Salvador, no lo hemos visto como Señor, para que podamos entender que su salvación y su señorío van juntas en quienes hemos creído en Él. Trata con nosotros, pues lo necesitamos. Y te rogamos que nos digas, aunque sea una palabra, una nada más, si tan solo fuese una, pero una que penetre lo suficientemente profundo como para que nunca más se vuelva a ir. Una palabra que marque la diferencia y establezca un antes y un después. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Salida, capítulo 3. Salida, capítulo 3, o más conocido como, ¿cómo? Éxodo. Éxodo. Éxodo, capítulo 3. Y para los que no saben dónde está Éxodo, porque quizá no tienen mucha experiencia buscando en la Biblia, les doy una pista. El libro de Éxodo se encuentra en la Biblia. Capítulo 3, dice así la palabra de Dios: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de la tierra de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.

Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de Egipcio para que cuando salgan ustedes vayan con las manos, no se vayan con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Hemos leído el capítulo 3 del libro de Salida o Éxodo. Y allí Dios nos muestra, a través de su palabra, un momento muy clave en la vida de un hombre llamado ¿cómo? Moisés. Moisés. Y este Moisés fue muy especial porque él tenía que haber muerto en realidad. El faraón había mandado matar todos los chicos pequeños y entre ellos tenía que morir Moisés, pero Dios guardó su vida haciendo que su familia lo enviara en una canastilla flotando sobre las aguas del río Nilo. Obviamente habiendo preparado todo estratégicamente para que llegara justo a la casa de la princesa de Faraón, que salía a bañarse a la orilla del río en ese horario. Y quien podría sentir por su instinto materno compasión, ternura, misericordia con ese bebé, aún descubriendo en él que no era egipcio sino hebreo. Exactamente así sucedió. Cuando ella se estaba bañando, notan que hay una canastilla que flota. Ella hace ir por él, lo mira, dice es un niño hebreo, pero evidentemente nadie lo quiere porque estaba a la merced de las aguas. Entonces le pone Moisés, que significa rescatado de las aguas, y a partir de allí dice será mi hijo, lo adopto. ¿Quién le podía decir que no? Para eso su hermana Miriam, la hermana de Moisés, estaba allí con ella, se había sabido camuflar entre las criadas para decirle, yo puedo conseguirte a alguien, princesa, que lo cuide porque es una hebrea, que lo puede amamantar y entonces te lo va a ayudar a criar para que no se te muera. Le pareció buena la idea a la princesa y llaman justo a la mamá de Moisés. Todo fue guiado por Dios para que sucediera exactamente así. Déjame decirte lo siguiente, quiero hacer un paréntesis. No importa quién venga contra ti, quién quiera hacerte daño, quien se haya propuesto cavar tu sepultura, si Dios tiene planes contigo, jamás caerás. La cobertura, el amparo del Omnipotente está sobre aquellos con quienes Él tiene planes. Y yo quiero decirte, querida señorita, querido muchacho, en esta tarde, Dios tiene planes contigo. Hasta el día de hoy estás viva, estás vivo para escuchar que Jesucristo te ama. En guaraní esa expresión se dice ñandeyara deraihush, amigo. Jesucristo te ama, mi amigo, mi amiga. Nunca nadie te ha amado ni te amará igual, porque nunca nadie hizo un sacrificio como el que solo Jesucristo podía hacer. Moisés fue rescatado. ¿Cómo puedes ser rescatada tú? ¿Cómo puedes ser rescatado tú? Pero para eso la palabra de Dios nos va a indicar qué hacer para yo encontrarme como Moisés rescatado de la muerte. Vamos a mirar que el rey egipcio acepta que este pequeño niño se críe en el palacio y entonces durante 40 años este pequeñín que fue rescatado de las aguas es conocido como Moisés, príncipe de Egipto, que junto con su hermano Ramsés, el hijo de Faraón, llegan a ser los herederos y sucesores al trono. Durante 40 años este hijo de hebreos vive una vida de príncipe. Había sido condenado a morir, pero milagrosamente es rescatado y pasa a ser un príncipe de Egipto. Recibió la mejor formación, la mejor educación, estuvo rodeado de riquezas. Toda la cultura de Egipcio se puso a su disposición. Faraón entregó en las manos de Moisés el futuro de Egipto si Moisés lo quería tomar. Es allí cuando él aprende las letras, las ciencias y el conocimiento de los sabios del palacio, del imperio y del rey Faraón. Estaba absolutamente abocado a vivir su vida de príncipe. Un vasallo, porque eso eran los hebreos, esclavos, convertido en príncipe. ¿Cómo le cambió la historia? Pero exactamente allí, en medio de la realeza, en medio de los lujos, en medio del poder, en medio de los conocimientos, de la filosofía, de las ciencias, de las artes y demás, él experimenta un momento difícil en su vida. Un día ve a un egipcio maltratando a un hebreo y no pudo soportarlo. Entonces va y mata al egipcio, a un soldado egipcio. Él reaccionó de esa manera con rabia contra el egipcio porque había un sentimiento especial hacia el pueblo hebreo, pues él sabía que era hebreo. No se olviden que ¿quién lo crió? La propia mamá. Lo crió como su sirvienta o nodriza, aunque sería siempre el hijo de la hija de Faraón. Pero él supo que él era hebreo. Eso desde muy pequeño lo supo. Y de alguna otra manera su mamá, mientras lo bañaba, lo enseñaba en distintas áreas, debió de haberle ido enseñando en la medida en que crecía las historias del pueblo de Israel. Él debió haber conocido mucho acerca de la cultura israelita o judía, debió haber conocido mucho acerca de las distintas hazañas que habían tenido que experimentar, de las distintas dificultades, de lo que había significado para ellos estar como esclavos en Egipto. Debió de haber escuchado de Abraham, de Isaac y de Jacob tantas veces que debió de haber empezado a admirar a esos héroes nacionales, a esos patriarcas de la fe hebrea. Lo cierto el caso es que cuando ve que están maltratando a ese esclavo israelita, judío, hebreo, se puso tan mal que se cegó en ira. Y en cuestión de instantes terminó asesinando a un hombre, cosa que nunca había hecho. Paréntesis. Qué increíble que nosotros podamos darle un giro instantáneo a nuestra vida a partir de una acción precipitada. He ahí la importancia de pensar lo que hacemos. Porque muchas veces cometemos la locura de actuar sin pensar y se marca a partir de allí un antes y un después. En este caso, ténganlo por seguro, después nos daremos cuenta por qué, todo está guiado por el Señor. Mas aunque Dios estaba guiando cada suceso, nunca nos olvidemos que cada vez que el hombre peca, por más que Dios use eso para traer un beneficio final, Dios nunca aprueba el pecado. Dios jamás tiene por inocente al culpable. Dios jamás da licencia para pecar, jamás. Cada hombre de Dios, no importa quién haya sido, que haya pecado en un momento de su vida, lo hizo bajo su propia responsabilidad y jamás por la guía del Espíritu Santo. Porque escúchame lo que te voy a decir, querida señorita, querido hermano. La carne jamás nos conduce a algo bueno. De la misma manera, el Espíritu Santo jamás nos conduce a algo malo. Haber matado al egipcio no fue guiado por el Espíritu Santo, no como una orden de Dios. Pero Dios puede cambiar una circunstancia de horror en una situación de bendición. Él va al desierto porque se va huyendo. Pero es allí cuando un pasaje del libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente: he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Sabes, Dios a veces tiene que llevarnos al desierto para tratar con nuestro corazón, como no lo puede hacer en el palacio de Faraón. Muchas veces Dios tiene que sacarnos a nosotros de la comodidad, del lujo. Tiene que sacarnos del bienestar, del placer, de la abundancia y ponernos en la escasez, ponernos en el oprobio, ponernos en la dificultad, para que recién allí nosotros podamos ser moldeados como Él quiere hacer con nosotros. Querida señorita y muchacho, cuando tú te encuentres en situaciones de desierto, cuando te encuentres en situaciones de crisis, en situaciones de dificultad, piensa en esto: Dios me está llevando allí con un propósito, Dios quiere tratar conmigo. Alguien dijo por allí que una vida sin crisis es una vida sin crecimiento. Las crisis nos hacen crecer, las crisis nos hacen madurar, las crisis forjan nuestro carácter. Es muy difícil forjar un carácter templado como debe ser en el medio de los lujos y de las comodidades del palacio. Es muy difícil llegar a ser una persona diligente cuando todo lo tenemos servido. Dios a veces nos saca de ser príncipes servidos para llevarnos a servir, porque solo allí aprenderemos lo que eso significa, servicio. Moisés tuvo que huir al desierto. Y en el desierto Dios le tenía preparadas lecciones que nunca pensó aprender, pero que definitivamente hicieron de él un hombre nuevo. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, si hay un desierto en tu vida, si hay una situación de crisis, ora y dile a Dios: Señor, ¿qué tienes para mí? Definitivamente, algo debes traerte entre manos, porque no puede ser que me estés pasando por tanta prueba y dificultad si es que no tienes algo grande pensado para mí. Nunca un joyero aprieta tanto un metal como cuando quiere hacer algo hermoso con ello. Nunca lo martilla ni lo pone sobre el fuego para quemarlo y fundirlo y darle la forma que le tiene que dar, si no se proyecta a algo valioso. Dios lo tenía pensado con Moisés y lo tuvo que sacar de la comodidad de ser un príncipe en el palacio de Egipto para llevarlo allí al desierto. Y justo es en el desierto cuando él conoce el amor de su vida, a su esposa, la hija del sacerdote Yetro de Madián Séfora. Encuentra esposa para su corazón. Debió de haber tenido miles de chicas en Egipto que estaban locas por él. ¿Vieron esas muchachas que suspiran por esos muchachos con cuerpo de príncipe, que tienen esos pectorales así, una figura esbelta, más o menos una cosa como esto, así, así? Bueno, más o menos, no dije que exactamente igual. Pero esas chicas que suspiran y dicen: ¡ay, ese es para mí! Todas las chicas de Egipto debieron de haber estado locas por él. Las redes sociales, el WhatsApp se confundía, estaba totalmente, colapsado cuando las chicas supieron que el príncipe se les había escapado. ¡Terror en Egipto! Se fue el churro. Ay, pero una se alegró en gran manera, la hija de Yetro. Y además, ¿de qué manera? Porque justo ella lo conoce defendiéndola de unos bandidos que se querían aprovechar. Él, no, ni corto ni perezoso, no desaprovechó la oportunidad para hacerse el héroe. Algunos muchachos saben de lo que hablo, ¿sí o no? ¿Saben? Es aquí en el desierto donde Moisés encuentra el primer llamado de Dios a su vida. Un llamado a conocerle. Porque el príncipe de Egipto conocía la cultura del imperio egipcio. Conocía sobre filosofía, sobre humanismo. Conocía sobre astrología. Los magos de Egipto le habían dado clases. Conocía sobre administración del reino, él sería el próximo sucesor posiblemente con su hermano. Pero no conocía a Dios como lo tenía que conocer. Había estado con el faraón, el gran faraón, que los faraones eran considerados divinidades, pero no había conocido al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores. Y Dios lo llamó a experimentar esto, conocer a Dios. Porque déjame decirte, querida, querido, que no hay mayor conocimiento que el conocimiento de la persona de Dios. Tú podrás conocer lo que quieras, podrás llenarte de letras, podrás llenarte de artes, podrás llenarte de ciencia, llénate de lo que quieras, de cultura, de música, de lo que tú busques, de lo que te parezca lo mejor para tu vida, está bien, pero si en medio de ello no tienes el conocimiento de Dios, todo lo que tienes es efímero, es barato, es temporal. Y con el paso del tiempo, como dijo el apóstol Pablo en alguna ocasión, terminará siendo basura. Porque lo temporal comparado con lo eterno no tiene futuro. Él fue llamado a conocer a Dios. Y es exactamente allí, para conocer a Dios, cuando Dios tiene que rebajarlo a una posición mucho más inferior que la que había tenido primero. ¿Qué posición tenía cuando estaba en Egipto? Fuerte todos. Príncipe. Príncipe de Egipto. Pero Dios, para poder que él lo conozca, tiene que rebajarlo. Y entonces ya deja de ser príncipe, ha huido, es un forajido, asesino. El rey lo estaba persiguiendo para matarlo, aunque era su hijo adoptivo. Y este hombre se convierte en pastor de ovejas. Un trabajo que a los egipcios no les gustaba para nada. Un trabajo que los egipcios no querían bajo ninguna circunstancia, menospreciaban todo el trabajo pastoril. Eso lo hacían los esclavos. El príncipe de Egipto pastoreando ovejas. Ridículo. ¿Cómo pude llegar a esta situación? ¿Qué ha pasado con mi vida? Que de estar tan alto he descendido tanto. Te llevaré al desierto para probar tu corazón. En Egipto él estuvo servido, aquí tenía que servir a las ovejas, porque un pastor sirve. En Egipto a él lo cuidaban, a él lo atendían, aquí él tenía que cuidar y atender, porque un pastor atiende y cuida, un pastor alimenta y sustenta. En Egipto él pedía y se le daba, aquí todo el tiempo tenía que estar viendo cómo proveía para las ovejas. ¡Wow! ¿Qué lecciones las que Dios le estaba enseñando? Quiero preguntarte, ¿cómo estás tú con el servicio? ¿Vives en cuna de oro? ¿Eres de aquella o de aquellos que tiene todo servido en casa? ¿Tienes empleada? ¿Tienes sirvientes que te, si te pincha la rueda, él te la cambia? ¿Tú no sabes lo que es cambiar un tornillo? ¿Eres del tipo de joven, de señorita, que no haces tu cama porque tienes quien la atienda? ¿Mamá, abuela, mi hermana o quien quiera que sea la empleada, pero yo jamás? ¿Eres del tipo de persona que deja el plato encima de la mesa cuando comes en el comedor porque tú tienes quien lleve, porque tú nunca te pones con esas cosas? Eso no es para ti, tú eres príncipe o princesa. Quiero decirte que Dios va a tratar contigo. Porque si tú un día quieres ser líder, si tú un día quieres servir al Señor trabajando en vidas de personas, Dios te va a llevar al desierto. Porque nunca te va a poner la responsabilidad de atender ovejas, de cuidarlas, de sustentarlas, de pastorearlas, si no tienes un corazón de sierva, de siervo. Dios nos llama zánganos al ministerio. Siempre que Dios llamó a alguien a servirle, esa persona ya estaba ocupada haciendo otra cosa. Así no fueran las cosas de Dios, pero estaba ocupada haciendo algo. Necesitamos estar todos conscientes de que definitivamente Dios tiene que tratar con nuestro corazón acomodado, desacomodándolo de allí para convertirnos en algo productivo, en alguien que antes que pensar en recibir, piense en dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Dios llama a Moisés a conocerle, lo pone en un área de entrega de la vida. Porque es exactamente lo que Dios quiere que conozcamos de Él. En primer lugar, a ese Dios maravilloso y omnipotente que siendo tan sublime y eterno, no tuvo problema en entregar su vida por nosotros. Dice la palabra del Señor en lo que hemos leído: entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor y le dijo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Qué pasó allí? Pues que Moisés, después de los 40 años en que estuvo como príncipe de Egipto, acomodado, servido, atendido, relajado, en una burbuja, protegido y sobreprotegido, Dios lo saca y lo lleva durante 40 años más para que él atienda, para que él sirva, para que él piense en otras vidas, las de las ovejas, en la de su mujer, en la de su familia. Y es allí cuando a los 80 años Dios se le aparece para enseñarle otra gran lección. Y es que él tenía que tener un encuentro personal con Dios, que él tenía que conocerle a Dios cara a cara y corazón a corazón. Moisés vio en el desierto un arbusto, un arbolito, una planta, y estaba incendiado en llamas, el fuego, y de pronto él le mira. En un principio le parece normal el calor del desierto, de pronto lo estaba quemando, pero después se pone a ver que el árbol no echaba ceniza, no echaba ni humo, ardía, pero nada en él se desintegraba, se descomponía. Y dice: para, una cosa es un árbol quemándose y desintegrándose, y otra cosa es un árbol quemándose y manteniendo intacto. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Atención, queridas y queridos, necesitamos aprender a mirar lo sobrenatural de Dios a nuestro alrededor. Estamos tan acostumbrados a lo natural que a veces dejamos pasar lo sobrenatural sin descubrir en ello la presencia de Dios. En una ocasión le pregunté a la esposa de un siervo de Dios, le dije: hermana querida, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que viste un milagro de Dios? Y ella me dijo: a ver. Como 5 años, me dice. Contó todos los meses, como 5 años hace que vi un milagro. Pero le dije: wow, qué increíble, hace 5 años viste el último milagro. Le dije: ¿sabías que anoche en distintas salas velatorias de esta ciudad había gente llorando y velando a sus seres queridos que murieron en accidentes, en enfermedades, en hospitales, de distintas causas? ¿Sabías que muchos murieron anoche y esta madrugada muchos demás murieron? Me dice: sí, creo que sí. Y le dije: ¿y te das cuenta que tú y yo amanecimos vivos y podemos seguir contemplando la vida que Dios nos da? Y me dice: ay, sí. Y le dije: ¿no te parece eso un milagro? Y se puso a pensar y dijo: tenés razón. Pudimos haber sido de los que estábamos muertos, pero por alguna razón que a Dios le complació, nos dejó vivos sin que lo merezcamos. Eso es un milagro, porque nada hicimos nosotros para merecerlo. Mucha gente se levantó esta mañana, miró las ollas en la cocina y no tenía que darle de comer a sus hijitos. Tú y yo posiblemente comimos, y muy bien. No nos faltan las 3 comidas del día. Anoche hubo gente durmiendo a la intemperie con el frío en medio de la ciudad, porque no tiene casa. Algunos duermen bajo puentes, pero tú y yo dormimos con varias cobijas sobre nosotros. Si todo eso no te parece un milagro, ¿qué tiene que ocurrir para que haya un milagro? ¿Tienes que ver cómo resucitan muertos para que sea un milagro? ¿Tienes que ver cómo alguien es sanado de un cáncer para decir: ah, sí, eso fue un milagro? ¿Tienes que ver cómo un auto elevó a una persona 5 metros arriba, cayó parado y siguió caminando para que digas: qué milagro? Si un día tú recuerdas haber estado en la condenación del infierno y que al conocer de Jesucristo le recibiste como tu Salvador y Él te perdonó y te promete vida eterna, eso es milagro. Pero a veces no somos capaces de percibir lo sobrenatural de Dios, porque estamos tan entretenidos con lo natural que Satanás nos ha robado la percepción de lo eterno, de lo divino, de lo espiritual. Moisés lo logró notar y dijo: para, aquí pasa algo raro. Esto no es natural, esto es sobrenatural. Y entonces fue y miró, y cuando fue y miró, se encontró con Dios. Detente, Moisés, ¿qué pasa? ¿Quién es? Y le dice Dios: quita el calzado de tus pies, porque la tierra en que tú estás santa es. Moisés no puede entender lo que está escuchando. Y es allí cuando se encuentra de frente con el gran yo soy, con el gran Jehová. Nunca antes había tenido un encuentro con él. Había vivido 40 años con la hija de un sacerdote de Madián, que eran conocedores de Dios, y él todavía no conocía a Dios. Déjame decirte que tú puedes vivir al lado de hombres y mujeres cristianos y tú no ser cristiano. Tú puedes venir a la iglesia 5, 10, 15, 20 años y tú no ser cristiano. Porque nadie es un cristiano por entrar en una iglesia, así como nadie es un auto por entrar en un garaje. Él estaba con una mujer temerosa de Dios, con un suegro sacerdote en Madián, y él no conocía a Dios. Su suegro era creyente y él no era creyente. Algunos de ustedes tienen la fe de sus padres, no su propia fe. Algunos de ustedes tienen tíos pastores, misioneros, líderes, ancianos de iglesia, o su papá, o alguien muy cercano. Pero todavía ustedes no han experimentado un encuentro con Dios. Y déjame decirte que tienes que tener muy en claro esto: Dios tiene hijos, no nietos. El hecho de que tu papá sea pastor, misionero, anciano, líder, lo que sea, no hace de ti un hijo de Dios. Gracias. ¿Cómo supiste que estaba en agonía? Gracias. Una corona en el cielo para esa hermana, por favor. No importa cuántos de los tuyos conozcan a Cristo, estén con Cristo, vivan para Cristo, amen a Cristo y sirvan a Cristo, si tú no tomas la decisión, te vas al infierno. Nadie va al cielo por herencia, es una decisión de fe en Jesucristo. Y Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: quiero tener un encuentro contigo, quiero que me conozcas. Porque llevas 80 años de tu vida, escuchaste durante 40 años por parte de tu propia madre allá en Egipto, ¿quién era yo? ¿Quién era Abraham, Isaac y Jacob? Y no te entró. Viniste a Madián y estuviste 40 años siendo pastor, atendiendo a otros. Ya no eras príncipe, eras pastor, pero aún así todavía no me conoces. Y llegó el tiempo, Moisés, llegó el tiempo de conocerme. Y déjame decirte, querida señorita, querido varón, es el tiempo de conocer a Dios. Es el día de salvación. Dios te está llamando. Vamos a continuar después de un descanso. Pero quiero pedirte en el amor del Señor que prepares tu corazón, porque hoy Dios te está llamando. Y principalmente te está llamando a conocerle, a un encuentro personal con Él. Oramos. Señor, Señor, obra en nuestras vidas, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Definitivamente hay una zarza que arde, pero no se consume. Algo sobrenatural está aquí, y eres tú, Señor. Tu palabra dice: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y aquí estás tú, Señor, y eso es sobrenatural. Y al igual que Moisés, nosotros queremos encontrarnos con tu presencia esta tarde. Y si hubiera alguien que aún no te ha visto cara a cara, corazón a corazón, queremos rogarte porque esta tarde sea ese encuentro.